naciste para el bien de mi existir. Amorcito que naciste para el bien de mi existir. Con tus ojos cautivaste la razón de mi vivir. Con tus ojos cautivaste la razón de mi vivir. Abogado de mi amor, los deberes que me matan. Y tuyo es mi corazón para tu alma que me atan. Abogado de mi amor, los deberes que me matan. Y tuyo es mi corazón para tu alma que me atan. No permitas vida mía que destroce nuestro amor. Para mí tú eres la vida, no me mates de dolor. Para mí tú eres la vida, no me mates de dolor. Abogado de mi amor, los deberes que me matan. Y tuyo en mi corazón para tu alma que me ata. Abogado de mi amor, los deberes que me matan. Y tuyo en mi corazón tu alma que me ata. ¡Otra, compadre, otra! Mi corazón para tu alma que me ata.